Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Bienvenidos. Bienvenidas a Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba, que se escucha en las radios comunitarias de la provincia de Córdoba. Desde los estudios de una radio muchas voces, en Capilla del Monte. Les invitamos a recorrer nuestra huella para recuperar la identidad. Nuestra huella. Conducen Matías Darrumi Halchuk y Elena Galinari Abinet. Producción general, Federico Fumiato. Y ahora, a la huella. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Huella y Memoria. Un micro radial que propone acercarnos a la historia de esta búsqueda que logró restituir la identidad de 130 nietas y nietos desde todos los rincones de nuestro país e incluso desde el exterior. Hoy les acompañan Elena Galinari Abinet, Federico Fumiato en producción y Matías Darrú quien les habla. Con la intención de introducir a la audiencia en la historia de la Red Nacional por el Derecho a la Identidad, tenemos hoy una invitada muy especial. Alicia Loyudice, directora del Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo. Gracias, Alicia, por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Queríamos empezar esta entrevista preguntándote si nos podrías contar en qué consiste tu rol en Abuelas de Plaza de Mayo y la función del área que dirigís. Bueno, mi rol es, soy terapeuta, psicóloga de carrera, psicoanalista en la práctica, en la formación, y coordino lo que se llama el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el cual atendemos las demandas propias de abuelas, es decir, la población que tiene nietas y nietos, buscados, familiares, y también está abierto a la comunidad en lo que llamamos filiación falsificada, es decir, aquellos que han sido inscritos falsamente y haciéndolos pasar como hijos de origen, sin el trámite de adopción. Entonces, el centro, nos ocupamos de esto, de atender terapéuticamente, y el área un poco es esa, poder atender los diversos pedidos, a veces también son del Poder Judicial, o de defensorías, o de lugares donde también hay menores, y como saben que tenemos experiencia en el tema, nos consultan. Y por otro lado, también dictamos un seminario sobre derecho a la identidad, restitución, apropiación, filiación, que está inscrito en la facultad. No estoy sola, me acompañan algunos colegas que forman parte del centro, como María Cristina Olivares, Daniel Riquelme, María Elena Domínguez. Y en la parte del dictado de clases también invito siempre a un abogado de abuelas, a la gente del archivo, a diferentes áreas, para que también se puedan interesar y saber que Abuelas es una gran organización y que tiene diferentes áreas. Estás escuchando Huella y Memoria, el micro de la Red por la Identidad junto a Cooperativa Viaraba. En tu radio comunitaria. Me gustaría que, en base a tu formación y a tu experiencia, le pudieras contar un poco a la audiencia cuál es la importancia del derecho a la identidad. Bueno, en realidad la pregunta que todo niño se hace, ¿de dónde vengo?, ¿quiénes son mis padres?, ¿si hubo un deseo que me engendró? Son preguntas que hacen a la vivez de los niños para saber acerca de la historia. En términos freudianos es la pulsión de saber. Entonces eso siempre acompaña, obviamente, la niñez, la juventud, la adultez. Entonces, el saber que tus padres, con los que te estás criando, son tus verdaderos padres, te hace tener una cierta seguridad acerca de cómo es que llegaste a esa familia. Y lo que los padres transmiten, en general, en el mejor de los sentidos, es que hay un deseo que dio origen al nacimiento de ese bebé. Entonces, el derecho a la identidad es tener el derecho a saber cuál es la historia, de dónde vienen, quiénes son sus padres, quiénes son los abuelos, el resto de la familia, porque uno forma parte de una cadena generacional. no estoy muy traslada, sino que hay algo que se va anulando y trenzando a lo largo de las generaciones que hace al ejercicio. Entonces, esa pregunta, ¿son mis padres? ¿Es mi verdadero origen? Convengamos que es una pregunta que disparó abuelas en la búsqueda de sus nietas y nietos. Antes se naturalizaba la entrega de chicos, como si aquel que anotaba como propio a quien no lo era, se naturalizaba y no se pensaba que es un delito penal. Entonces, abuelas pudo diferenciar lo que es adopción de apropiación. Entonces, los nietos y las nietas que se buscan son justamente apropiados, porque no hubo ningún trámite legal y sobre todo no fueron abandonados, sino que fueron apropiados o durante el secuestro de los padres o los que nacieron en cautiverio. Y la otra cuestión es que se necesita una legalidad en juego para que algo pueda ser transmitido en las mejores condiciones. Todos aquellos, los nietos y nietas que buscan las abuelas que no fueron encontrados, están criados, uno diría, en las peores condiciones, porque están criados bajo apropiación sin saberlo. Pero también este tema de la afiliación falsificada se extiende en la comunidad, porque se naturaliza la entrega de chicos. O sea, que se naturaliza el tráfico de bebés. Entonces, realmente un gran aporte de abuelas a lo social es poder diferenciar y saber que no es lo mismo de ser inscrito en condiciones legales a ser inscrito desde el lado de la ilegalidad, que después tiene consecuencias en la subjetividad. Si dudás de tu identidad o tenés algún dato, comunícate con redxipunilla@gmail.com o www.abuelas.org.ar. Relacionado a esto, en el conocimiento de los casos de las restituciones que se han ido dando a lo largo de los años, ¿cuáles consideras vos que son los principales disparadores que pueden llevar a una persona ya adulta? Estamos hablando de mujeres y hombres que rondan los 40 años, las nietas y nietos que nos faltan restituir. ¿Qué decía? ¿Cuáles son los principales disparadores que los llevan a dudar sobre su identidad biológica? A ver, en mi experiencia en los últimos años, yo hace muchos años que estoy en abuelas, desde que los nietos y nietas buscados tenían 7 años, 8 años, hoy estamos hablando de, como decís vos, de 40 y más, digamos, hay algunos que ya han cumplido 45 años. Entonces, en general, me parece que en los últimos años, abuelas tiene tal incidencia en lo público que a la gente, a algunas personas, les dispara esto de la búsqueda de abuelas, esto que abuelas habla del derecho a la identidad, y los ha llevado a dudar acerca de sus orígenes y a empezar a preguntarse cosas que nunca antes se habían preguntado. Entonces, empiezan a sospechar que hay datos que no conocen acerca del nacimiento. Por ejemplo, algunos no tienen fotos del momento de los primeros tiempos de bebé, no hay fotos de sus madres, de las que decían ser sus madres embarazadas, como que abuelas empezó con su discurso a empezar a sembrar lo que sería la duda. Y esa famosa frase que se decía cuando se empezaron a hacer las campañas de difusión, ¿y vos sabés quién sos? Bueno, acércate, si tenés dudas, acércate a abuelas. Entonces me parece que eso, la posibilidad que los medios hayan podido tomar, no todos, pero muchos han podido tomar este pedido de abuelas, entonces ha tenido incidencia en la comunidad. Y después también lo que he estado recibiendo es que son los hijos de las personas que le preguntan, o porque lo aprenden en el colegio, o porque aparecen en las redes, o en Paca Paca, le preguntan a los padres respecto del nacimiento. Entonces provocan preguntas que por ahí la persona grande no se había hecho. Entonces es muy interesante esto, cómo ha tocado a más de una generación. Entonces, a partir de todo este labor de abuelas, las personas empiezan a hacer preguntas que antes no se preguntaban. O empezar a preguntar por los parecidos, cuando empiezan a preguntar y tienen diferentes versiones, una vez le dicen una cosa, después le dicen otra, ahí es donde la duda va tomando forma